todas las cosas pequeñas que guardo de ti. Pedazos de un alma que late muy lejos de mí. Igual que las hojas de otoño marchitas están cayendo en mi vida, cubriendo piadosas mis ansias perdidas. Ay, todas las cosas pequeñas que guardo de ti conservan tu suave fragancia de fresco alelí. Cierran un mundo tan grande que entonces fue mío. Ay, todas las cosas pequeñas que guardo de ti. Todas las cosas pequeñas te guardo de ti, pedazos de un alma que late muy lejos de mí. Igual que las hojas de otoño marchitas están cayendo en mi vida, cubriendo piadosas mis ansias perdidas. Ay, todas las cosas pequeñas que guardo de ti conservan tu suave fragancia de fresco alelí. Y encierran un mundo tan grande que entonces fue mío. Ay, todas las cosas pequeñas que guardo de ti.